kissing. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los metalheads around the world. Una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para Salto Mata, RadioRock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Bueno, ya estás. Casi. ¿Recuperado? Casi. Te puedes atar casi los cordones. Sí. ¿Sí? Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Ya puedo levantar la taza del bate. Sin miedo a quedarte en el intento. Oye, vaya ataque gratuito lo de Senectud, ¿eh? Vaya ataque gratuito. Te están dando avisitos. Joder, avisitos. Macho. El lumbago, las cositas. Ten cuidado. Bueno, bueno. Bueno. Queremos que se quede ahí todo. Eso, y que tú lo veas también, que te dé alguno. Tú lo veas con los ojos en la mano, cabrón. Bueno, muchas gracias, tío. Bueno, oye, con muchas ganas, mono, de poner música de nuevo, ¿eh? Yo voy a poner una cosita que cuando ponemos los clásicos nunca me había... Yo creo que no había puesto nunca un grupo español, no lo sé, no me acuerdo. Voy a poner Obús. Sí, señor. Oye, año 1984, un año que, fíjate, Powerslave, The Last in Line, El Boss to the Wall... El amor al primer picotazo, Love at First Sight de Scorpions, y sobre todo un disco que sí que influyó mucho en este grupo que vamos a poner, el Defenders of the Faith de los Judas, y el disco que vamos a poner, Obús, y el que más. ¿Cómo no va a influir si quien produjo este disco, bueno, quien produjo, el ingeniero de sonido, el ingeniero fue Mark Thompson. Mark Thompson de los Judas. Sí, pero también estuvo Dennis Herrmann. Compuso una canción a Adrian Smith de Iron Maiden. De Iron Maiden, de alguien. No fue la mejor canción del disco, pero bueno, ahí había un pozo de. Lo grabaron en Ibiza Sound, y el sonido para aquella época estaba solo al alcance de grupos, el sonido que tiene este disco, de grupos internacionales. Eran unos estudios top, como dice Mourinho. Estudios top. Ahí habían grabado Judas, Defenders of the Faith, el Screaming for Vengeance. Había grabado, no me acuerdo ahora quién más, bueno, Panzer también grabó. Se pusieron de moda porque era un sitio muy abierto. Los Judas se llevaron ahí su Harley y se iban por el campo. Tenían todas las comodidades y todo el aspecto técnico para poder grabar lo que entonces llamábamos sonido internacional, que es lo que consiguieron, creo yo, Bush con este disco. Yo, vamos, en la época sí recuerdo que cuando sonó este, decías, coño, esto ya suena a otra cosa. Fortu, que es un buen cantante, pero bueno, hacía, en esta canción que vamos a poner, el que más, hacía una inflexión vocal espectacular. Bien producido, muy bien interpretado. Y producido por Tino Casal. Luis Soler y Tino Casal. Los dos primeros fueron los dos que produjo Tino Casal. El primero y el segundo. Este no. Te lo demostraré. Me lo demostrarás. Vamos, no me lo vas a demostrar. Te lo voy a leer aquí en la contraportada del disco. Si no tienes las gafas, ¿qué vas a leer? Joder. Que lo veo mejor que tú. Lo que te diga yo, como no hagas una foto. Una producción Ser Disco, dirigida y producida y realizada por Obús y Luis Soler. Los dos primeros fueron los que produjo. Es el disco original, ¿eh? Sí, que sí. No, no, es un CD. El CD original. Vale, pero no es un vinilo. ¿A qué te lo traigo? Me cago en la leche. Yo también lo tengo, ya te lo enseñaré. Sujétame la copa. Sujétame la copa. Bueno, los dos primeros sí, que era una cosa que en la época nos llamaba mucho la atención a los chavalillos de la época, como un tío como Tino Casal era capaz de producir unos discos de la antítesis musical de lo que él hacía. Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Sobre todo el primer disco, ya con canciones muy trabajadas, sonó muy bien. Lo de siempre, el segundo disco les pilla un poquito con las prisas y para mí no fue tan bueno. Y el tercero, pelotazo en toda regla. Oye, otro tema que sonó muchísimo, el de Vamos Muy Bien, que eso marcó una época. ¿Quién no ha tarareado esa canción? Borrachos como Cuba. A ver, ¿quién no la ha tarareado con unos traguitos de más, verdad? ¿Quién la ha puesto en práctica? Joder, macho, fastidios. En este tema, pues bueno, hay un guitarreo a los Judas y con un final pues muy, muy tremendo a los Free Will Burning. Y es un tema que es un elogio muy de la época, al malote de turno, ¿eh? Que le persigue la policía, que puede con todo y que no hay normas para él. Bueno, muy de la época, ¿eh? El Barón Rojo sacó El Malo también, cositas así de ese año 84, que bueno. En fin, no nos entretenemos más, que ya hemos rajado bastante. Obús, el que más del año 84 del mismo disco. Esta no es, esta es la primera canción. ¿No has venido desentrenado o qué? Joder, macho, he empezado con la sintonía mal y ya. Venga, vamos. Dicen la gente, una opinión un poquito generalizada, que lo peor de este disco es la portada. A mí incluso la portada me gusta, tío. Simple como ella sola, pero me parece que cuando tú ves este disco ya sabes lo que te esperas. Te espera caña. Caña, caña. Pues, muy bien por este disco de Bush. Venga, vamos hasta 1975... donde Ted Nayer emergió por fin como figura indiscutible en solitario con su primer álbum epónimo. Acuérdate que venía de los Amboy Dux, cuyo cantante era Rusty Day, que lideraría Cactus. Cactus, ¿quién estaba en Cactus? Carmina Páez. Carmina Páez, por Dios. Todo cuadra. Esto, macho. Y Tim Boger. Bueno, Tim Boger, que luego fue tiroteado con su hijo y tal. Pues como ya hemos nombrado a Carmina Páez, que buscábamos, ponga a Carmina Páez en su vida. Este primer disco fue un magnífico debut que sería secundado por lo no menos excelente del siguiente. Terciario y cuaterciario. Y exacto. Oh. Free for All del 76, el Cat Scratch Fever del 77. Bueno, has nombrado al cantante. ¿Y a quién llama aquí para cantar, macho? A Meatloaf. Meatloaf le llama para el Free for All. Eso es. Llama a Dresser Holmes, tío. Un tío que dice, bueno, ¿y quién es este? Joder, bueno, pues si tú oyes los discos clásicos de Ted Nayer, este es el que canta. Pero este tío sacó luego un disco con el guitarrista feo de Aerosmith. Whitford Holmes, se titula el disco, lo tengo en casa. ¿Cuál es el guapo? El otro más guapete. ¿Cómo se llama el moreno? Joe Whitford, más que parecía un abuelo siempre. Ha estado también con Michael Schenker en el Build to Destroy. Aparece él, no canta, porque cantaba. El otro, el cantante. El clásico, el de siempre. Y luego me acordaré. Pero hacía guitarras y teclas. Muy buen guitarrista, muy buen cantante y muy buen acompañante. Muy buena persona. Pues nada, vamos a oír al Motor City Madman y su Motor City Madhouse. Ted Nayer. Gran músico y gran bocaza. Oh! Vale, Gary Barden. Gary Barden era el cantante. Gary Barden. Sin, joder, macho. Bueno, pues en el Will to Destroy aparecía Denzel Holmes. Y bueno, Denzel Holmes es casi el 40% de Tendayen, porque es que ha continuado apareciendo en discos de Tendayen después de los 90. Sí, hasta, y ahora no sé si está todavía con él o no, ya le he perdido un poco la pista. Bueno, obituario. Vaya. Bueno, tío, es que... Jen Steinman. El alma mater de Meat Loaf y de muchísima más gente. Pero sí, ha producido un huevo bueno, de... Bueno, producido y compuesto. Además es que es un toque tan particular lo de sus composiciones que rápidamente lo asocias a él. O sea, la canción que... Bueno, el LP que le hizo a Bonnie Tyler sonaba a Meat Loaf por los cuatro costados. Celine Dion también. A Celine Dion. Y a Barbara Streisand. Sí, y escucha. Y a... Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, lo que habíamos dicho, sí. A Sister of Mercy. Ah, Sister of Mercy le ha producido del Flulan, el Mother Russia y el Dominion, y del Vision Thin, que fue el último disco, tercero y último disco, el More. ¿Solo tiene tres? Pues parece que tiene... Tres discos y dos recopilatorios, y grupo fetiche de todo el goticismo mundial. Y tu hermano Diego, desde aquí le saludamos, tiene 200 discos. 200 discos, 200, por lo menos, 200, es increíble. 250. Es increíble. Han sacado tres. Bueno. Yo creo que tiene todas las apariciones públicas grabadas por ellos, tío. Bueno, él me facilitó ese dato de Sister Mercy, que a mí me sonaba, pero no estaba muy seguro. Ha compuesto The Meat Loaf, tela, el Batuto Hell, el 1 y el 2. El uno es el Batuto Hell del año 77, es uno de los discos más vendidos de la historia. Debe rondar los 30 millones de copias aproximadamente. Y el segundo fue otro pelotazo a nivel interplanetario. El Dead Ringer, que fue el segundo disco, también lo compuso él. El Brave Dane War, que ya es un disco creo que no sé si es el año 2000 o que... Pero ya de los más tardíos también lo compuso él. Tuvieron peleados y hasta que no retomó la composición de Meat Loaf, no, Meat Loaf no despegó. No remontó. O sea, increíble. Ya digo, tiene un estilo muy melodramático, muy teatral, que impregna todo lo que toca. Ya digo, si tú escuchas la canción de la de Bonnie Tyler, dices, coño, si esto es Meat Loaf, pero por completo. Bueno, conoció en un musical que había compuesto él allá por los años 70 a un tal Marvin Leaday, y de ahí apareció ya esa relación Marvin Leaday para, como dicen ahora, Cacho Carne. Es el nombrecito de... Ya está un poco delgadillo el hombre, ¿no? Bueno, ha conseguido, como lo que decías tú, pues como unos 190 millones de discos en ventas de lo que él ha compuesto o producido. Sacó otro disco con unas chicas que se llamaba Pandora's Box, que yo lo compré porque me gustaba mucho lo que hacía, pero no es lo mismo. Bueno, vamos a poner, porque podríamos poner de Meat Loaf temazos, pero tiene un disco solitario del año 81, uno, sí. Y bueno, pues es que es lo mismo, tú lo escuchas y dices, joder, sí que esto es Meat Loaf. Vamos a poner el tema que se llama Out of the Frying Pan and Into the Fire, del año 81, producido por él, compuesto por... No, creo que está compuesto por él, pero creo que está producido... Por Tom Rundgren, eso es, correcto. ¿Ves? Ahora tiene razón. Ahora tiene razón, joder. Vale. Venga. Cuando tiene razón, te se da. Bueno, venga, vamos a poner... Jen Steinman, que para descanse, murió a los 73 años, el 17 de abril de este año. The steps outside, and you were looking so restless and reckless and lost. Característico, pero vamos, ¿eh? Le pones un poco, y es que incluso la voz, pero con peor voz. Sí, pero a que le da un tonillo parecido al de Marvin Lee. De vamos a seguir y a dar a lo que todos estábamos esperando, Paco. Te vamos a dar el tonillo Omnicide. Omnicide. Vamos con el segundo álbum de esta banda suiza de death metal llamada, como hemos dicho, Omnicide. Entramos en el territorio moderno del brutal death metal. riff a los Cannibal Corpse, que se mezclan con elementos deathcore y toques de thrash metal aquí y allá. El qué cantante, buenos, qué buenos. ¿Cómo se llama el cantante? ¿No sabes? Joder, esto, este dato es importante. The Huge, sí, suena parece como si estuviese eructando diatriba satánica. Ya está, tú lo has eso dicho. Es lo que nos mola, por lo menos a, parece que lo han grabado, a esta parte. Parece que lo han grabado en Fuentesa del Campo. Los gritos están muy, muy bien hechos. Ahí no me lo puedes discutir. Pues venga, Omnicide, su álbum de 2016, Constant and Variables, Municipal Holocaust. ¡Vamos! Qué buenos. Sí. Oh, me gustan. Yo, lo que te digo siempre, yo me veo capacitado para hacer este tipo de música. ¿De cantar así? De hacer este tipo de música. Mm. Y te digo música en un alarde de beneficencia humanística. ¿Vas a hacer brutal death ¡joder! Metal? En fin, macho. Bueno, venga, pues vamos a ir a... No tiene ni puta idea. Al otro extremo. Un grupo, macho, que es que no se corta ni una cala en decir que hacen música comercial y que a lo que ellos aspiran... ¿Qué coño es esto, entonces? ¿Eh? ¿Música comercial? No, que saltamos al lado opuesto. Escucha. Perdona, que te he interrumpido. Que me he acelerado, perdóname. Un grupo que no se corta en decir que lo que quieren es sacar en cada canción un single en potencia y que le da igual que sea comercial, que no sea comercial. a mí me recuerdan a muchísimas cosas, pero por lo menos no hacen como los Greta Van Fleet. Por cierto, estoy escuchando el último de Greta Van Fleet, le voy a dar una oportunidad, porque dicen que no. Que no, son, que no le des no una oportunidad. Que no, nada, que no nada, vale, te perfecto, subas al carro ahora. Perfecto, yo subí pues, al carro. No, te estás subiendo al carro de los Greta Van Fleet. ¿Qué dices? Después de poner los verdes aquí cada vez pero, que les voy a dar una. Que no les des una oportunidad. Terminantemente prohibido perfecto, que vale, les des. ¿Me liberas de ese sí, trabajo? Venga, sí, perfecto. No, y ni se te ocurra oírlos. Bueno, joder. Unos tío macho que bueno, en fin. Bueno, pues estos, por lo menos, no imitan solamente a Led Zeppelin. Estos tíos imitan a todo lo que se le pone por delante. Ah, eso está bien. Y lo pones tú. Y no pues, se puede decir nada. Si estos tíos imitasen solamente a Bowie o a Queen, como a... solo a ellos, no los pondría. No, te lo mola, puedo asegurar. Pero como imitan todo lo que se mueve, todo hay lo que se poner... mueve. Todo lo que se mueve. O sea, venga, vale. Desde Motte Hoppel, Slade, todo lo que es la época glam con Bowie... Y se hacen, bueno, yo creo que se han hecho un huequecito en el mercado americano porque se han hecho muy amiguetes de Dave Grohl o de Tom Morello, que aparecen también en el disco, y ahí eso les ha abierto las puertas a un mercado muy, muy importante. Joder, un popurrí de glam rock, hard rock de los 80, classic rock, Phil Collins y Joe Elliott en la canción que vamos a poner ahora, que tiene un título muy, muy interesante. Phil Collins y Joe Elliott de Led Zeppelin. I Hate How Much I Want You. Odio lo mucho que te deseo, lo mucho que yo te quiero, del Strange Day del 2020. Yo lo odio. Oye, lo grabaron en 10 días durante el confinamiento y posiblemente esto haya hecho que el disco sea más fresco, más directo, no carente de calidad. Y canciones, ya te digo. Hay una versión de Kiss, el Do You Love Me, me parece, pero te invito a que los escuches. Son música sin ningún tipo de ínfula, sino simplemente decir, hago música divertida, vamos a divertirnos, música vacilona. Cantante tiene un carisma espectacular. Si me das un segundo, Luke Spiller se titula el chaval. Se titula. Y eso es un clon de Freddie Mercury. Joder. No en la voz, físicamente. Muy glamis. Bueno, venga. The Strats, I Hope How Much I Want You. Hello? Estos son los Dean Leppard, yes, hablando mate, entre ellos. It's Joe, King of the Leopards. Sí, Joe Elliott y Phil Collins, mate, los dos. ¿Quién lo hubiera great dicho? To hear from you. Sí, venga, vamos. Basically, me and the Struts boys were currently in lockdown recording this album in like 10 days. And amazing that you just called, because basically I have this big, fat chorus that I need your big old pipes for, baby. What do you say? I'm in, sunshine. I'm in. It feels like it's winning when you're with him. Now you're with him. Oh, I don't even want to, but I hate. Yeah, I hate how much I want you. And I hate how much I want you. I don't want to, but I want you now. Bueno, bien, ¿no? Es muy divertido el grupo este, ¿eh? Ya te digo que han hecho el primer single, creo que lo han grabado con Robbie Williams. Por eso te digo que no se cortan una cala, les da igual, lo que opinen. Ellos, que les gusta hacer la música y... Oye, en eso estoy con ellos. En los años 70, la música no tenía esta distinción tan talibánica de rock y pop, sino que era música que tocaban tíos con el pelo largo y no había esa distinción tan satanizada. Música buena y música hortera. No, acuérdate. Música buena y música mala. Oye, Janis Joplin no creo que pueda decir que sea rock duro, pero a que a todos nos gusta. Hombre, pero no compare, pero no es pop tampoco. Lo que entonces llamaba rock. Música pop, ¿sabes? Rock, pop, bueno, en fin. Bueno, venga. Lo que esta vez sí, lo que estabais todos esperando, vamos a presentar mundialmente y en primicia. ¡Oh! Esto no lo habéis oído nunca, en ningún sitio, en ninguna emisora, nada más que aquí. Nos ha hecho un pase previo a ti y a mí. Y estábamos todos vestidos en el pase previo, o sea que no creáis que era ¿Habido cochinadas? No, era todos vestidos, muy serio y tal. Vamos a poner, sin más dilación, el segundo adelanto de lo que será el nuevo disco, que no lo hemos dicho, de Shock, ¿eh? Una banda de aquí, de Guadalajara, que vosotros conoceréis a nuestro amigo Daniel. Danilovich, que viene a hacer los especiales, versiones, que por cierto, tiene que caer otro antes de que termine el año. Y nada, vamos a escuchar, ya te digo, lo que es el nuevo, segundo adelanto de lo que será de nuevo el nuevo disco de Shock, con la incorporación de Carlitos detrás de la batería. La batería, ¿verdad? Venga. Muy bien, venga. Dale. Thank you. presión. No contradigas al amo ni tengas decisión. Su mirada te sigue en cada acción. Su estadística es la absoluta verdad. Ya no sirve tu furia, tu ilusión y tu afán. Tu tal de su profecía te santificará. Yo creo que es lo mejor que han grabado hasta ahora, A mí me gusta mucho. Muchísimo. Felicidades, chicos. Muchísimo, tío. Muy bien, muy bien. A ver si el resto de canciones son en este nivel, a este nivel, y tenéis un pepinazo de disco. Sí, señor. Muy bien, venga. ¿Qué pongo yo ahora, tío? Venga. Vengeance. Vengeance es un grupo holandés. Y dices tú, ¿quién son Vengeance? Venga, a ver, te voy a dar pistas. Aquí estaba Arjen Lucassen. Y dices, coño, otro igual. ¿Quién es Arjen Lucassen? Arjen Lucassen es el cerebro de Ireón. Un tío este, que... Este es el de las óperas el rock. De la ópera rock. Un genio, un pero genio holandés. Pero ha sacado 50.000 discos, me parece. ¿O? No, tiene con Ireón... Bueno, tiene varias cosillas. Ireón, Ambeón, sí. Tal. Pero Star One. Pero tiene... Ópera rock puede que tenga, no sé, son 7, 8... Ah, bueno. Una pasada, Pero una auténtica pasada. Hay que tener mucho cerebro para... En España, yo lo he comparado muchas veces, el guitarrista de La Ruleta de la Fortuna, Joaquín ¿sí? Padilla, pues es una amigo. Cosa parecida. Es un tío que es capaz de conjuntar a mucha gente de diferentes grupos, conjuntarlos y sacar una obra que tenga consistencia, que sea más o menos lineal, que no tenga saltos. Que esto, que homogénea. Aquí. Homogénea. En calidad. Esa es la palabra. Homogénea en calidad. Arjen Lucassen es un cerebro. Pero uno de los genios que hay en la música. En la última feria del disco que estuvimos en Holanda, estaban firmando discos Vengeance. Nos firmaron el disco el cantante que sigue al pie del cañón, Leon Jewi. Y el batería, que el hombre no pudo ni levantarse de la silla para hacerse la foto con nosotros, de lo mal que estaba. Está un poquito... Un poquito fastidio al hombre. Pero el cantante muñeco. Muy simpático, sigue teniendo una muy buena voz. Este disco vamos a poner, que es el Back in the Ring, fue la vuelta, el año 96, después de la separación. Creo que con Arjen Lucassen se sacaron 3 discos, no me hagas mucho caso, creo que fueron 3. Lo dejaron, hubo algún jaleo, creo que entró otro cantante, y luego ya Leon Lewy entró de nuevo en este disco. Vamos a poner el Mind Over Mother, hard rock potente, de una clase festiva. Los 3 primeros temas de este disco a mí me recuerdan muchísimo, muchísimo a AC/DC, pero el resto pueden sonar pues o Sinner o AC/DC. ¿Por qué? Pues hombre, porque ahí están Matt Sinner tocando el bajo y Wolf Hoffman en alguna de las canciones. Normal que entonces suena eso. Directo, ¿ya? Pegadizo. Dime. Sí, sí, que claro. Que no, lógico, no, lógico, lógico, lógico. Lógico. Directo, pegadizo parte. Y con una muy buena voz de León. No ha perdido nada de calidad en estos años. Siguen sacando discos y siguen actuando. En la feria, como digo, me presentaron una caja con toda su discografía, 9 CDs, no sé qué, pero bueno, una pasta que en fin, para... Para la próxima vez. Bueno, Mind Over Matter, del año 96, Vengeance, grupo holandés, donde militó Arjen Lucassen. Yeah. Bueno, la técnico Carmen Malo se ha confundido de nuevo y nos ha puesto el primer tema de los que yo decía que sonaban a CDC, Back in the Ring, que es el tema que da título también al disco. Continuamos con una banda noruega formada en el 2001 y que en 2003 nos presentó su álbum debut, Pain is Temporali, Glory is Forever. Uno de los LPs más aclamados. Estamos hablando de los Carburetors. Carburetors. Buenísimos. Sabes que te comentaba que estos hicieron la preselección por su país para Eurovisión. Sí, señor. Que no llegaron a entrar, entre otro grupo mierdero de estos. Mierdoso. Sí, pero ellos y, bueno, con ese estilo suyo de boogie rock. Con dos cojones. Ramalazos de los estuches, MC5, Zeppelin, Ramones. Si eres un nostálgico de los sonidos añejos y viejunos, en lo cual nos encontramos. Este trabajo... ¿Sabes a quién me recuerda muchísimo a mí? Para mí son una mezcla de AC/DC y Status Quo. Bien, o de Chuck Berry y Motorhead. También. Así que... Venga, te lo compro. Casi nadie. Vamos a oír a los Carburetors con el Burnout. Folks, are you feeling alright tonight? Come on, honey, it's David to me. Hard as a rock and I'm ready to blow. Get on out and shake that pole. Burn out! Shake it like an earthquake. Call me man, call me friend. You can call me anything you like. Loosen that seatbelt, get down on your knees. I can't wait for you to make a plea. Burn out, burn out. Burn out, burn out. But it's up, it's time to go. All this stuff for rock and roll. Burn out, burn out. Are you ready? Are you ready? Get on. Ready to rock and ready to roll. Take me home and burn my bones. I'm gonna play that game to show. Burn out, burn out. Burn out, burn out. But it's up, it's time to go. All dressed up for rock and roll. Burn out, burn out. Fantásticos, tío. Fantásticos. Mola. Igual que te digo que los Asfis y estos otros ñordos suizos son o noruegos. ¿Dónde eran? ¿Noruegos? Madre de Dios verdadero. En fin, venga. Oye, una cosita que a mí me ha llamado mucho la atención, las Butcher Babies. Butcher Babies... Nuestras carniceras favoritas. Son... Bueno, es una canción de Wendy Williams. Son fanáticas de Wendy Williams, por lo cual ya vais... podéis ir haciendo una idea de por dónde va la cosa. Son dos chicas formadas en Los Ángeles, Heidi Sheffard y Carla Harvey, dos esconejitos Playboy, o para ser más exactos, dos profesionales de las revistas para adultos. De la rubia no lo sé, la morena seguro... porque no, lo sabes tú, que la morena... Porque lo he buscado y lo he encontrado. ¿Te has documentado? Me he documentado, sí, sí. Te lo juro. Oye, aunque parece mentira, ¿no? Dos tías que se dedican a este negocio masculino para adultos o femenino para adultas, pero que han hecho una música... Te está liando. Pero tremendo, ¿eh? En mente, Wendy Williams, death metal, groove metal. Hay gente que lo ha llamado metal. Slut metal. O sea, metal puta metal o metal de puta, no sé cómo sería la traducción exactamente. Bien, sí. Como se diga. Han troneado a Marilyn Manson, a Rob Zombie, a Machine Head, Mastodon. Bueno, vamos a poner un temita del último disco Lilith del año 2017. Burn the Straw Man, quema al hombre de paja. Y con esto nos vamos a ir despidiendo. Paja, ¿eh? Playboy. Bueno, las chicas van, se me olvidaba decirlo, importantísimo. Los seis primeros años iban como iba Wendy Williams, con los pechos al aire, con dos tiras de esparadrapo, imitando lo, sí. a su ídolo Wendy Williams. Ahora han dicho que ya no, que bueno, que ya tienen cierto estatus, que ya seis años ya es hora de cambiar un poco, pero iban las tías igual ahora que Wendy Williams. Se lo van a quitar. Bueno, nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo, 5:30, y en remisión. 12:30, 7:30, si no, por la página web de RadioRelato.net y dentro del menú, pues en archivo sonoro encontraréis todos nuestros episodios de esta temporada o de las anteriores. ¿Y dónde más, Paco? En asaltomatarradiorock.com el domingo a las 9 y en todos los plataformas. Fucking everywhere. Fucking everywhere, plataformas de todo. Un abrazo. Búscanos. Estás escuchando en RadioRelato.net.